Television remix. Party as me hey, cover. Yeah, yeah, yeah. Invasion music. No. Invasion music. Tocan tu mirada de inocente y una figura que me envuelve. Tú me tienes loco, oh, con tu movimiento lento, no. Tocan tu mirada de inocente y una figura que me envuelve. Tú me tienes loco, oh, con tu movimiento lento, no. Mami, ponte linda porque voy a ir party en mi casa, en mi habitación. Mujeres sueltas en mi alcoba bailando reggaetón. Mucha bebida, muchos tragos y también mucho ron. Hey, porque el party comenzó. Voy a ir party en mi casa, en mi habitación. Mujeres sueltas en mi alcoba bailando reggaetón. Mucha bebida, muchos tragos y también mucho ron. Hey, porque el party comenzó. Hay un party fuera de lo normal, sin restricción, poniendo la mente a volar. Toca tu body, mira lo animal. Nuestro instinto de fiera vamos a despertar. Si te imaginas tú y yo en mi cuarto, vamos al show. A Grecia no nos aprovechando, mami, el momento. Tú gritando mientras rico, mano, yo te meto. Tan solo disfruta, no me discuta, sé que te gusta el sexo. Yo sé que te gusta. Dale, mami, que me gusta tú. Yo sé que te gusta. Y me encanta cómo tú estás tú. Está y me gusta cómo me besas tú. Los comandantes. Noche de party en mi habitación. En mi habitación. Mi misión es tu satisfacción. Dime cómo tú te sientes. Baby, baby. Estoy ansioso por tenerte. Noche de party en mi habitación. En mi habitación. Mi misión es tu satisfacción. Dime cómo tú te sientes. Estoy ansioso por tenerte. Estamos en mi cama, el fuego se siente ardiendo. Si tú arriba, yo abajo, fuerte el movimiento. Hablemos poco y más acción con tu consentimiento. Si al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. Pide segunda ronda practicando el Kama Sutra. Son muchas posiciones, tú conmigo las disfrutas. Luego nos refrescamos en la piscina o en la alberca. Si tú me pides más, yo estoy las 24 alerta. Me dejas si no me quieres, te reemplazo si prefieres. De todos modos, detrás de mí andan mil mujeres. Tengo elegancia y estilo. Pendiente siempre lo mío. Me echo de lo mío y de nadie yo me envidio. Y solo quiero un party en mi habitación. Mujer suelta bailando reggaeton. Y solo quiero un party nada más. Welcome to my free mama. Hoy hay un party en mi casa y en mi habitación. Mujer suelta se me acaba bailando reggaeton. Yeah, yeah. Mucha bebida, mucho trago, también mucho ron. Yeah. El party empezó. This is official remix again. Albert Flow el ancestro. El Lino. Lo mejor es papi. Mr. Chris. The real style. Con el comandante de la zona. Roy Master of the Beat. Sencillo. Jimmy Michael. El de la barbaja. Invasion. Music.